vida. Y en esta noche tan larga ya no hay nada que me digas que no sé, nos cubre la misma manta y somos viejos sin querer. Somos perfectos extraños, un hombre y una mujer. Pasamos años jugando con fuego y quemamos nuestra piel. Quiero decirte y no puedo, me he cansado de querer. Fuimos silencios amargos, penumbras de amanecer. Tantos momentos vividos se destruyen en un día sin saber cuando te miro y me miras y nuestros ojos.